placer. Para gozar lo rico, tienes que conocer lo bueno y lo malo, lo que te dé placer. Lo bueno y lo malo, lo que te dé placer. Para recorrer tranquila, sígueme a mí, tranquila. Deja de correr tranquila, no se terminarán tus vidas. Ahora en buen camino, nada nos va a parar. Lo que sea que encontremos nos gustará. Lo que sea que encontremos nos gustará. Lo que sea que encontremos nos gustará. Para recorrer tranquila, sígueme a mí, tranquila. Deja de correr tranquila, no se terminarán tus vidas. Y que de Independencia, con la mano para arriba, arriba, arriba. El Tigla, Tigla, Tigla. Despacio con ritmo bueno, así te llega a la cima. Suave, suavecito, no vayas con tanta prisa. Observa todo el terreno y súbete una montaña. Quédate un ratito y después te bajas. Quédate un ratito y después te bajas. Quédate un ratito y después te bajas. Huele una margarita, una rosa y un clavel. Prueba un poco de todo, lo que sea placer. Para recorrer tranquila, sígueme a mí, tranquila. Deja de correr tranquila, no se terminarán tus vidas. Ahora en buen camino, nada nos va a parar. Lo que sea que encontremos nos gustará. Lo que sea que encontremos nos gustará. Lo que sea.